se llegaba a la comprobación, ¿no es cierto? Esto ya nosotros antes del comienzo del juicio oral, ¿no es cierto? Está comprobado científicamente que a Cristian la muerte de él fue a causa de tercero por un estrangulamiento manual o antibraquial, ¿no es cierto? Bueno, en los alegatos, ¿no es cierto?, que se dio en la audiencia, ¿no es cierto?, se demostró claramente, ¿no es cierto?, de que fue un asesinato, no un suicidio. Uh-huh. Está demostrado porque, como ustedes habrán escuchado, nosotros concurrimos a la comisaría primera de Berisso con los jueces a hacer una inspección ocular, ¿no es cierto? Porque los abogados defensores de los policías seguían negando de que en la comisaría no se veía y no se escuchaba de un calabozo a otro calabozo por las paredes que había. Y bueno, se vino, se hizo la pericia y bueno, quedó comprobado por propia vista de los jueces, ¿no es cierto?, de que se veía uh-huh. y se escucha. Sí, según los argumentos de la fiscal Rosalía Sánchez, sí. en algún testimonio ella manifestó, ¿no?, que este juicio hizo visible lo invisible. Exacto. ¿No?, en relación Exacto. a esto. Por eso le digo, porque se puede imaginar que como alegamos nosotros, ¿no es cierto?, que si nosotros comprobamos en una pericia donde había más de 40 personas hablando, porque había periodismo tanto de televisión, radio, oral, escrito, ¿no es cierto?, más todos los abogados, los detenidos, los jueces, entonces se puede imaginar que más los policías que estaban dentro de la comisaría, ¿no es cierto?, se escuchaba lo que hablaban de un calabozo al otro calabozo, era de más decir de que estaban negando los policías o estaban siguiendo con su ocultamiento, con su negativa, ¿no es cierto?, de que eso querían quedarse con su derecho de que en la comisaría no se escuchaba nada, que era todo cerrado. Y bueno, quedó comprobado, el mismo juez lo dijo, se dio vuelta ahí cuando terminamos las pericias, uh-huh. Que ellos mandaron a su secretario a hablar al calabozo de contraventor, donde supuestamente Cristian se ahorcó, y le estaban pegando, y ellos quedaron en los otros calabozos, el A y B, ¿no es cierto?, de la comisaría primera de Berisso, y bueno, se hizo un silencio, ¿no es cierto?, y hablaban las dos personas allá en el calabozo, y los jueces escucharon, y vuelta y le dijo, bueno, yo le tengo que informar a los abogados defensores que acá está comprobado de que se ve y se escucha todo. Claro. Acá no hay nada que ocultar, así nomás, clarito. Y en relación a esto, ¿se puede decir también que el caso de Cristian no fue una excepción en las prácticas que lleva a cabo exacto, esta comisaría? Exacto. Yo tengo que quedar eternamente agradecido a todos los presos que tuvieron esa noche, ¿no es cierto?, porque tuvieron la valentía y el coraje de hablar y de decir realmente qué era lo que sucedía en la comisaría primera cada vez que entra un contraventor o un detenido de X causa. Como dijo uno en criollo, ahí se le daba la viaba a todo, no se salvaba a nadie. Es así que hay un anónimo mío, ¿no es cierto?, que es paraguayo, que había robado un kiosco acá en la Montevideo, sobre la Montevideo, lo agarraron a 5 cuadras de la comisaría, lo llevaron a la comisaría primera de Berisso y le hicieron de vestir en el calabozo contraventor, lo revisaron todo, bueno, y después le hicieron vestir, lo llevaron al cuerpo médico y cuando volvió lo volvieron a meter a ese calabozo contraventor, pero ya con otra intención. Le dijeron, sacate la ropa de arriba. Se sacó la ropa de arriba y lo esposaron y empezaron a pegar. Y el juez le preguntó, le dice, ¿y le quedó marca? Que si me quedó marca, dice, me dejaron todas las costillas moradas, dice. Estuve 2 semanas durmiendo boca arriba porque no me podía dar vuelta, no me podía poner de costado, no podía estar sentado desde los dolores que tenía. y le preguntó si le llevaban a un centro asistencial, a Cielo B o algo. No, dijo no. No se preocupaba en absoluto. Claro. Y ante todos estos testimonios de quienes estuvieron allí detenidos en la comisaría sí. primera y que comprueban justamente que lo de Cristian fue un asesinato y que incluso en esta comisaría es rutina los golpes. Exacto. Es y una la tortura. Rutina, es una normativa, como uh-huh. dijo la doctora Rosalía Sánchez. Claro. Tienen como normativa de que ahí el que entra cobra. Uh-huh. Así clarito, ¿no es cierto? Y bueno, está de más, ¿no es cierto? Ya está de más hablar de decir que el ocultamiento que ellos quieren hacer quedó todo probado, que es mentira todo lo que dicen. Bueno, lo que le dijeron en su momento, en su declaración, en asuntos internos, ¿no es cierto? Porque ellos no declararon. Ellos ahora tuvieron la última palabra y lo único que dijeron que son todos inocentes. Nadie hizo nada. Nadie pega a nadie. Uh-huh. ¿Mm? Germán Cernucci dijo, mi padre, yo vengo de padre de policía y me enseñó que no hay que pegar al preso. Uh-huh. Y justamente con todas estas pruebas que Exacto. evidencian lo que venimos conversando, claro. ¿cuáles son las expectativas que tienen para este miércoles ante el veredicto sí. y luego la sentencia final? Sí, sí, sí. ¿Qué expectativas tienen en función de cuál puede llegar a ser el resultado? Miren, así hablando, ¿no es cierto?, como hoy estoy hablando con usted como periodista, he hablado con muchos otros periodistas, ¿no es cierto?, y me han dado un apoyo y una fe de que se va a hacer justicia, porque conoce ese tribunal, han caminado por esos tribunales, esos periodistas, y han visto casos, ¿no es cierto?, me dice, este... es un caso pesado, es una causa muy relevante, tal es así que los propios médicos científicos dijeron que nunca vieron, por primera vez ven un asesinato de esta naturaleza. Nunca tuvieron ellos en la morgue pericial de justicia un asesinato de esta naturaleza. Con tanta cizaña, ¿no es cierto?, para hacer todo lo que... Porque a él le reventó el pulmón, todo, ¿no es cierto? Está demostrado... que no fue una asfixia mecánica, una asfixia de por ahorcamiento. Primero, porque no tenía surco de ahorcamiento. Segundo, ¿no es cierto? Si vos le preguntas a cualquier médico, vas a tu médico personal, ¿no es cierto? Y le preguntas, la persona que se ahorca, ¿es cierto que le dicen que la mano le queda como un guante negro y en las piernas le queda como una bota? ¿Es la sangre que queda estacionada en el de la mano y de los pies? Al estar colgado, la persona, ¿no es cierto?, la sangre, ¿dónde va a parar? Va a parar a las manos y a los pies, y se pone todo morado. Cosa que en ese sentido no sucedió con Cristian. Yo en primer momento que lo vi en el ataúd, yo dije, no, ahí lo mataron, y sostuve siempre que lo mataron. Que a él no se ahorcó, porque, primero, vuelvo a reiterar, yo... he tenido personas ahorcadas enfrente de mí, bajaba personas ahorcadas, y sé cómo es cómo queda la persona ahorcada. Entonces, uh-huh. yo en un primer momento yo luché 7 años, dejé parte de mi vida, porque dejé parte de mi vida. Yo hace 18 meses fui operado del corazón, donde me colocaron 2 prótesis. Ahora termino este juicio y me tengo que volver a hacer el estudio para volver a operarme el corazón. A mí, yo siempre dije que me mataron en vida por la muerte de mi hijo.